Tenemos como prueba el diario 1+1 de México, del 20 de septiembre. La información, ¿no? Es obvio lo que voy a decir, pero hace falta remarcarlo. Si una información sale el 20 de septiembre en un diario, quiere decir que la información es del 19 de septiembre. El diario sale un día posterior al que ocurren los hechos. Obviamente que no es como ahora, que uno lo lee por las páginas web y el hecho ocurrió hace segundos. Entonces, el diario 1+1 de México ya está informando el 20 de septiembre, lo de Croato y Mendizábal. Los diarios argentinos del 21 de septiembre hablan de habrían sido abatidos el 21 de septiembre. O sea, hay que retroceder un día, 20 de septiembre. ¿Por qué? Porque ya el hecho empieza a ganar terreno, a ganar publicidad por las denuncias internacionales y por los medios internacionales, y da la impresión de que a los medios y periodistas argentinos les da vergüenza de lo que está saliendo por otros lados y ellos no dicen nada. El ejército todavía no ha comunicado, inteligencia del ejército todavía no ha comunicado oficialmente la mentira. ¿Por qué? Porque la estaban preparando. En el medio de todo eso estaba lo de Regino, lo de Consuelo, lo de las tres nenas, el Geral, imagínense, o imaginemos todo la ebullición que generaba este caso. El ejército informa el 21 de septiembre, lo que sale en los diarios del 22 de septiembre. Es decir, todo lo que ustedes van a leer de los diarios que están acompañados de a decenas en la prueba documental, Argentina, hablando de la confirmación de lo que pasó, tiene fecha 22. Por lo tanto, el ejército lo entregó el día 21. Mantuvieron 4 días de silencio para el armado de estas cuestiones vergonzosas como la de la revista Gente, ¿no? La de mostrar terroristas abatidos, cuando en realidad el objetivo era una cita para capturarlos, sacar la información o planificar un falso enfrentamiento.